en El Salvador. Legisladores de partidos de derecha aprobaron desechar los acuerdos alcanzados sobre la propuesta de ley de agua en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en el Congreso. Cientos de personas participaron en la marcha pacífica en defensa del agua el pasado 5 de junio. Escuchemos la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. El agua no se vende, se cuide, se defiende. Ante la reciente amenaza del fantasma de la privatización del agua, cientos de personas procedentes de comunidades, escuelas, iglesias, organizaciones ambientalistas y sociales marcharon por las principales calles del Centro Histórico de San Salvador en demanda de la aprobación de la Ley General de Aguas. Esta actividad es la 18ª caminata ecológica desarrollada en el país en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la cual cobra más sentido de pertinencia ante el nuevo suceso protagonizado por las diputadas y diputados de los partidos políticos de derecha, quienes aprobaron desechar los artículos alcanzados de la discusión sobre la propuesta de ley de agua, que estaba plasmada en el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de dicho órgano del Estado. Señaló Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIDES. Bueno, el escenario que tenemos ahorita en la Asamblea Legislativa, donde la derecha prácticamente tiene mayoría de diputados, es lo que más preocupa al pueblo salvadoreño. Y en esa lógica consideramos que si no hay un proceso de denuncia o de continuidad de parte de la población en demandar y exigir a la Asamblea Legislativa que apruebe la ley, lo más seguro es que la derecha, a través de las empresas privadas, quieran privatizar el recurso hídrico. Y eso lo estamos viendo prácticamente en las discusiones que se han tenido en la Comisión de Medio Ambiente, en donde no están, diríamos, interesados en estudiar y aprobar los artículos que se contemplaban dentro de la Ley General de Agua que ha presentado el Foro de Agua. Entonces es una lucha que debemos de hacerla todos, porque el agua es un bien público y es un derecho que toda persona humana tiene para poder consumirla. Así es que el agua no es de nadie, por lo tanto creo que todos y todas estamos llamados a defenderla como tal. La presión social logró que se aprobara una ley de prohibición de la minería metálica y pareciera ser la única opción viable que les queda a las comunidades y organizaciones sociales para defender el agua como un derecho humano, debido a que en las esferas político-legislativas se aproxima un retroceso en garantizar estos principios fundamentales. Así lo denunció Vidalina Morales, ambientalista de Cabañas. Invirtieron mucho tiempo para discutir estos 90 artículos, para que una comisión ahora, porque está dominada por la derecha, venga y le da su regalada gana de mandarlos a la basura. Cosa inédita, pues, cosa que no tiene explicación para el pueblo salvadoreño, o que deberían de dar, mejor dicho, una explicación, pero que sea certera, porque nosotros no le entendemos prácticamente por qué lo ha hecho. Sí lo comprendemos, porque lo que comprendemos es que los intereses que hay tras de este pequeño, de esta comisión, de estos poderes representados ahí, son los intereses de la ANEP, son los intereses de la empresa privada. Entonces, esos son prácticamente los intereses. Entonces, pero ellos tienen una respuesta para el pueblo que les ha electo. O sea, ellos no están ahí porque la ANEP los eligió, no. Están ahí porque el pueblo los eligió. El pueblo salvadoreño dio sus votos de confianza para que ellos puedan gobernar este país y puedan darle un rumbo diferente. Pero tristemente van a hacer lo que a ellos se les da la regalada gana. Entonces se les olvida que estamos aquí el pueblo, vigilantes y pendientes de soportar. Las conquistas sociales en materia ambiental están en riesgo eminente de sufrir reveses como la potencial reforma o derogación de la ley de prohibición de la minería metálica, así como la privatización del agua, el poner a dormir el sueño de los justos, las propuestas de leyes de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Todo esto ante las avasallantes maniobras políticas de las y los diputados de los partidos de derecha, que pretenden reducir las garantías constitucionales de la ciudadanía, negándoles de gozar de agua y comida en calidad y cantidad. La mercantilización de los bienes comunes se aproxima a pasos agigantados por parte de la empresa privada salvadoreña, con la complicidad de los partidos políticos de derecha. Esto provoca un ambiente de inestabilidad político-social que está conllevando a que las comunidades y organizaciones vuelvan a las calles a manifestarse de forma más enérgica por la defensa de sus derechos. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.